Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino ustedes solos. Ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino ustedes solos, pues aún a Tesalónica me enviasteis. ¿Cuántas veces? Una y otra vez. Una y otra vez, ¿para qué? Para mis necesidades. Y dice Pablo, como digo yo, no es que busque dádivas. Lo que yo busco es que fruto que abunden en vuestra cuenta. ¿Tú sabes lo que significa esa palabra cuenta? Del griego, es la palabra logos y significa palabra. Yo lo que busco es fruto que abunden en tu palabra. Cuando tú hables la palabra de Dios, que la unción pueda respaldar esa palabra que tú hablas. Eso es lo que Pablo dice. Aló, no es que busque dádivas. Yo lo que busco es fruto que abunden en vuestra palabra. Cuando tú la declares, sea en oración, sea en tu casa, cuando tú la confieses, dice 18, pero todo, diga todo, todo lo es que he recibido y tengo que. O sea, Pablo en el 18 estaba experimentando ¿qué? Abundancia. Estoy lleno, estoy cubierto, habiendo recibido de Epafrodito lo que ustedes enviaron. Punto y coma. Mira cómo Pablo ve la ofrendita, ¿ve? Mira, ¿ve? Olor ¿qué? Fragante. Sacrificio ¿qué? Acepto. Agradable ¿a quién? A Dios. Entonces viene el 19 y es igual que Dios. Pablo viene y les dice, por esta razón, como ustedes han participado conmigo en razón de dar y recibir, y la ofrenda que ustedes enviaron, yo la recibí como olor grato, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Por esta razón, yo declaro, dice Pablo, que mi Dios, a quien yo continuamente sirvo, suplirá todo lo que a ustedes les falta, conforme a su riqueza en la unción de Jesús, mi Señor. Eso es lo que Pablo dice. Pablo ve la ofrenda como olor grato. Verlo, ahí lo dice, ve. Verlo. Otra vez el 18. Pero todo lo he recibido. Yo tengo abundancia. Yo estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que ustedes enviaron, olor fragante. Así es que a Dios le gusta la ofrenda, ¿ves? Olor fragante. Yo les pregunto a ustedes que están caminando, yo los manipulo a ustedes para que me den. Yo creo que es Dios mismo. Yo creo que es la unción. Porque esto no es cuestión de dinero. Al fin y al cabo, con eso, ustedes me quitan es a mí y se ponen a la unción. Y lo más maravilloso de la unción es que la unción diga, oye, esta es una ofrenda agradable. Oh, Señor, sacrificio aceptable. Porque ahí es donde quiero que tú veas las tres cosas que Pablo dice. Lo que ustedes me enviaron, lo recibo como, número uno, olor que fragante. Asegúrate siempre que tu ofrenda sea de cualquier tipo, dinero, bienes, sea en una canción, sea una oración por alguien o por la situación de Colombia, sea cualquier ofrenda que lleve esos tres ingredientes, olor fragante, que Dios lo reciba como sacrificio aceptable y que sea una ofrenda agradable para Dios. Mira, ahora búscate Efesios capítulo 5, el mismo Pablo, versículo 1 y 2. Yo me estoy explicando bien. Voy bien. Este sacrificio acepto, ¿ve? Eso es lo primero que yo busco cuando yo tengo que enseñar un miércoles o un domingo como hoy, o cuando a mí me toca compartir con alguien. Cuando yo estoy orando, yo practico en mi vida lo que dice segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 15, que dice, Pablo le dice a Timoteo, procura presentarte a Dios como varón, como obrero aprobado, que no tenga de qué avergonzarse, que usa o que traza o que coloca bien la palabra de verdad. Yo cuando estoy orando, a mí me gusta recibir la aprobación de Dios, que Dios me apruebe. A mí no me gusta. Yo soy como Pablo en el capítulo 1, antes de leer Efesios, voltea la página, antes de Efesios viene Gálatas, y lee conmigo en Gálatas 1, y a algunos de ustedes Dios les dice que les hace falta esto, que voy a leer ahí. Hay algunos de ustedes aquí que todavía comen mucho de qué dirán. Quieren agradar más a los hombres que a Dios. Y a Dios no le gusta. Deja de estar agradando al hombre. Busca que Dios te apruebe. No importa que los hombres te rechacen. No importa que la gente te critique. Agrada a Dios. Gálatas 1, 9 y 10. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica diferente evangelio de que han recibido, sea anatema, pues busco ahora el favor de los hombres o busco el favor de Dios, o trato de agradar a los hombres, quedar bien con la gente. Pues si todavía agradara a los hombres, yo no sería siervo de Cristo. Yo no sería siervo de la unción. A mí no me importa el aplauso de la gente. Pablo dice, yo busco es la aprobación de Dios. Eso es lo que tienes que buscar tú. Que Dios te apruebe. Que Dios te dé tu respaldo. Tú y Dios son mayoría. Deja de estar buscando la aprobación de los hombres. Efesios 5, versículos 1 y 2. Sean pues imitadores de quién. ¿De quién Pablo dice que quiere que nosotros seamos imitadores? De Dios. ¿A quién estamos supuestos a imitar nosotros? Sean pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Cómo fue que se entregó? Como una ofrenda. ¿Y qué? Y como un sacrificio a Dios en olor, ¿qué? Fragante. ¿Cómo era Jesús como ofrenda para Dios? Un olor, ¿qué? Fragante. Un sacrificio acepto, pastor. Pero ahí no dice sacrificio acepto ni agradable a Dios. Vamos a leer Juan capítulo 8, verso 29 y Hebreos capítulo 10 y nos vamos. Para que veas tú, mira Pablo que pone la ofrenda en el mismo nivel que la ofrenda de Jesús. No te vayas, ven, te voy a cantar. Mira, ve. Ven, ve tocándome aquí esa que cantamos gracias. Ve tocándola suave ahí. Qué bueno que dije yo. Juan capítulo qué? 8, versículo 29. Mira lo que Jesús dice, porque el que me envió, ¿qué dice Jesús? Conmigo está. Y no me ha dejado, ¿qué? Solo el Padre. Digan, eso es carácter. Y no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre, ¿qué es lo que hago? Lo que le agrada. Yo soy una ofrenda agradable para Él. Búscate Romanos 15. Perdóname. Versículo 16. Oh Padre mío, te adoramos, Dios. Dice Romanos 15. O el 15. Versículo 15 dice: mas he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda que agradable, santificada por el Espíritu Santo. Hebreos capítulo 10. Aleluya. Gracias por tu mejor ofrenda, Dios. Gracias, Jesús, por ofrecerte en ofrenda y sacrificio, en olor fragante, sacrificio acepto para papá, por cada uno de nosotros. Mira lo que dice Hebreos 10. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, la ley nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, a ser perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado, pero en estos sacrificios, cada año, se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los chivos

Rey eterno. Tú eres el Rey grande, desde donde el sol nace hasta donde este se pone. Grande, grande, grande es tu nombre entre todas las naciones. Dale gracias a Él, aleluya. Dale gracias y apláudelo y alégrate y gózate porque Él vive, aleluya. Gloria a Dios. Todo allí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte la gracias Dios por cada persona nueva. Yo no la conozco por su nombre, pero tú las conoces, Dios. Te doy gracias por cada uno de ellos. Te doy gracias por haberlos traído hoy aquí. Te doy gracias porque tú derramaste tu sangre por ellos. Porque tú sufriste te entregaste por ello en ofrenda y sacrificio, en olor grato, sacrificio acepto, agradable a Dios. Yo te doy gracias. Mi alma te alaba por ellos. Gracias por la vida del hermano Alberto. Gracias por la vida de su esposa Amy. Gracias por la vida de sus dos hijas, Señor. Gracias por el privilegio, la bendición de conocerlos. Gracias, Dios, porque han llegado en tiempo aceptable. Gracias por lo que tienes para ellos. Gracias por la vida de María Fernanda, por el privilegio de verla, por el privilegio de ver a Loli Luz, a los hermanos que no habíamos visto. Gracias por ese regalo de saber que nuestra familia de la fe está viva. Yo los presento a Pastor Carlos, presento a los jóvenes, yo presento a los adultos, a los ancianos, a los niños, como ofrenda agradable, como olor grato delante de ti. Yo presento a mi esposa, a mis hijas, presento esta iglesia, este ministerio, Señor, como olor grato, agradable, Señor. Gracias por cada empleo, gracias por cada semestre de pago en la universidad, por cada pensión en el bachillerato, en el jardín. Gracias por el pago del arriendo. Gracias por el desayuno, por el almuerzo, por la comida, por la salud, porque estamos vivos, porque respiramos, Señor. Gracias, papá. Gracias, padre. Gracias, papá. Aleluya. Gracias, mi Señor. Aleluya. Personas nuevas que vienen por primera vez, que no las conocemos, ustedes se pueden poner de pie un momentito.